9. Perseguidores invisibles. Al día siguiente, por la mañana, en compañía de entidades ignorantes y extraviadas, nos dirigimos a una confortable residencia, donde nos sorprendió un inesperado espectáculo. El edificio de enormes dimensiones proclamaba la condición aristocrática de los moradores, no solo por la grandeza de las líneas, sino también por los admirables jardines que le rodeaban. Paramos junto al ala izquierda, notándola ocupada por muchas personalidades espirituales de aspecto deprimente. Rostros patibularios, caras siniestras. Indiscutiblemente aquella construcción residencial permanecía vigilada por carceleros fríos e impasibles, a juzgar por las sombras que los rodeaban. Traspasé el umbral, con el alma oprimida. El aire estaba saturado de elementos intoxicantes. Disimulé, costosamente, el malestar, recogiendo impresiones aflictivas y dolorosas. Entidades inferiores, en gran cantidad, fueron a la sala de entrada, sondeando nuestras intenciones. Pero, en posesión de las instrucciones de nuestro orientador, todo lo hacíamos para asemejarnos a delincuentes vulgares. Reparé que el propio Gubbio se había hecho tan oscuro, tan opaco en la organización periespiritual, que de modo alguno se haría reconocible, a excepción de nosotros, que estábamos con él desde el principio. Instado por Sergio, un rapaz pilluelo que nos introdujo, con maneras poco dignas, Saldaña, el director de la falange operante, vino a recibirnos. Empezó a hacer gestos hostiles, pero, ante la seña con la que Gregorio nos proporcionó, nos admitió en la condición de compañeros importantes. El jefe decidió apretar el cerco. Preguntó a nuestro instructor, confidencialmente. Sí, informó Gubbio, de modo vago, desearíamos examinar las condiciones generales del asunto y auscultar a la enferma. La joven señora va cediendo, despacito aclaró el singular personaje, indicándonos un gran corredor, repleto de sustancias fluídicas detestables. Nos acompañó, un tanto solícito, pero desconfiado, y, después de una breve pausa, nos dejó libre la entrada a la gran habitación de la pareja. La mañana resplandecía, allá afuera, y el sol entraba en el cuarto, a través de la vidriera cristalina. Una mujer a un joven, mostrando extrema palidez en las líneas del semblante digno, se entregaba a una tormentosa meditación. Comprendí que era Margarita, la obsesionada que nuestro orientador se proponía socorrer. Dos desencarnados de horrible aspecto, se inclinaban, confiados y dominadores, sobre el busto de la enferma, sometiéndola a complicada operación magnética. Esa particularidad del ambiente era para espantar. No obstante, mi asombro fue mucho más lejos, cuando concentré todo mi potencial de atención en la cabeza de la joven. Penetrando la materia espesa de la almohada en la que descansaba, surgían algunas decenas de cuerpos ovoides de varios tamaños y de color plumbeo, pareciendo grandes simientes vivas, conectados al cerebro de la paciente a través de hilos sutilísimos cuidadosamente dispuestos. La obra de los perseguidores desencarnados era meticulosa, cruel. Margarita yacía absolutamente presa por el cuerpo periespiritual, no solo a los truculentos perturbadores que le asediaban, sino también a la amplia falange de entidades inconscientes, que se caracterizaban por el vehículo mental, apropiándose de sus fuerzas, vampirizándole en proceso intensivo. En verdad, ya había observado gran cantidad de casos violentos de obsesión, pero siempre dirigidos por pasiones fulminantes. Pero allí existía un cerco técnicamente organizado. Evidentemente, las formas ovoides habían sido traídas por los hipnotizadores que se encontraban allí. Con el debido permiso, analicé la zona física hostilizada. Observé que todos los centros metabólicos de la enferma aparecían controlados. La misma presión sanguínea se demoraba bajo la orden de los perseguidores. La región torácica presentaba apreciables heridas en la piel, y examinándola, cuidadoso, vi que la enferma inhalaba sustancias oscuras que no solamente le pesaban en los pulmones, sino se reflejaban, sobremodo, en las células y fibras conjuntivas, formando úlceras en la epidermis. La vampirización era incesante. Las energías normales del cuerpo parecían transportadas a las formas ovoides que se alimentaban de ellas, automáticamente, en un movimiento indefinible de succión. Lamenté la imposibilidad de consulta inmediata al instructor, ya que Gubbio, naturalmente, si estuviese libre, nos suministraría aclaraciones pertinentes, pero concluí que la infortunada señora debía haber sido atrapada a través del sistema nervioso central, ya que los propósitos siniestros de los perseguidores se hacían patentes en cuanto a la lenta destrucción de las fibras y células nerviosas. Margarita se mostraba exhausta y amargada. Dominadas las vías del equilibrio en el cerebelo, y envueltos los nervios ópticos por la influencia de los hipnotizadores, sus ojos espantados, daban la idea de los fenómenos alucinatorios que acometían su mente, dejando percibir el bajo tenor de las visiones y audiciones interiores a las que se veía sometida. Interrumpí las observaciones cuidadosas para verificar la actitud psicológica de nuestro orientador, que se arriesgó a la aventura para socorrer a aquella joven, enferma a quien amaba como a una hija muy querida al corazón. Se esforzaba Gubbio por no traicionar la inmensa piedad que se apoderaba de él, delante de la enferma conducida hacia la muerte. Reconocí que, si la enferma me fuese tan querida, no habría vacilado un momento. Movilizaría pases de liberación, a lo largo del bulbo, retiraría aquella carga pesada e inútil de mentes enfermizas, y, enseguida, lucharía contra los perseguidores uno a uno. Pero, nuestro instructor, no procedió así. Miró el paisaje aflictivo con inequívoca tristeza, pero, inmediatamente después, detuvo su mirada bondadosa en Saldaña como pidiéndole impresiones más profundas. Secretamente tocado por el impulso positivo de nuestro dirigente, el jefe de la tortura se sintió en la obligación de darle informaciones. «Estamos en servicio más activo. Hace exactamente 10 días», dijo la presa, «fue cogida de lleno, y, felizmente, no contamos con ninguna resistencia. Si vinieron a colaborar con nosotros, sepan que según creo, no tenemos mayor trabajo que hacer. Algunos días más, y la solución no se hará esperar». Bajo mi punto de vista, Gubbio conocía todas las particularidades del asunto, pero, con el propósito evidente de captar simpatía, interrogó, ¿y el marido? Vaya, apuntó Saldaña con una sonrisa sarcástica, el infeliz no tiene la menor noción de vida moral. No es mal hombre. Sin embargo, con el matrimonio, pasó apenas de gozador de la vida a hombre serio. La paternidad sería un contratiempo y los hijos, si los recibiese, no pasarían para él de curiosos juguetes. Hoy, llevará a la esposa a la iglesia. Y, reforzando la inflexión sarcástica, dijo van a misa con la esperanza de lograr mejorías. Nada más darnos la información, un triste y simpático caballero, en cuya expresión cariñosa identifiqué al esposo de la víctima, entró en el aposento, intercambiando, con ella palabras amorosas y confortantes. Le amparó, servicial, y le ayudó a vestirse con esmero. Transcurridos algunos minutos, vi asombrado cómo los cónyuges, acompañados por un extenso grupo de holgazanes perseguidores, tomaban un taxi en dirección de un templo católico. Les seguimos sin pausa. El vehículo, en mi visión, se transformó como si fuese un coche de fiesta carnavalesca. Diversas entidades se alojaban dentro y en torno a él, desde el guardabarros hasta el techo. Mi curiosidad era enorme. Descendiendo a la puerta de un elegante santuario, observé un extraño espectáculo. La turba de desencarnados en posición de desequilibrio era tal vez 5 veces mayor que la asamblea de creyentes en carne y hueso. Comprendí inmediatamente que la mayor parte se hallaba allí con el propósito deliberado de perturbar y frustrar. Saldaña se encontraba excesivamente preocupado con las víctimas, para dedicarnos mayor atención, e, intencionalmente, Gubbio se apartó en nuestra compañía, a fin de confiarnos algunas consideraciones. Penetramos al templo donde estaban nada menos que de 7 a 8 centenares de personas. La algazara de los desencarnados ignorantes y perturbadores era ensordecedora. La atmósfera pesaba. La respiración se hacía difícil por la condensación de los fluidos semicarnales reinantes allí. Sin embargo, al fijarme en los altares, una reconfortante sorpresa me alivió el corazón. De los adornos y objetos del culto, emanaba una dulce luz que se extendía por las alturas de la nave inundada por el sol. Se hacía perceptible la nítida línea divisoria entre las energías de la parte inferior del recinto y las del plano superior. Se dividían los fluidos a la manera de agua cristalina y aceite impuro, en un gran recipiente. Contemplando la hermosa claridad de los nichos, pregunté a nuestro instructor, ¿qué es lo que vemos? No dice el segundo mandamiento, traído por Moisés, que el hombre no debe hacer imágenes de escultura para representar la paternidad celestial. Sí, afirmó el orientador, y ordena el testamento que nadie se debe doblar delante de ellas. Pues efectivamente, André, es un error crear ídolos de barro o de piedra para simbolizar la grandeza del Señor, cuando nuestra obligación primordial es la de rendirle culto en la propia conciencia. Pero la bondad divina es infinita y aquí nos hallamos ante una gran cantidad de mentes infantiles. Y, sonriendo, dijo, ¿cuántas veces, amigo mío, la niña arrulla muñecas para prepararse convenientemente para las responsabilidades de la vida adulta? Aún existen en la tierra tribus primitivas que adoran al Padre en la voz del trueno y colectivos salvajes que hacen de varios animales objeto de idolatría. No por eso el Señor les abandona. Se vale de los impulsos elevados que ellos ofrecen y socorre sus necesidades educativas. En esta casa de oración, los altares reciben las proyecciones de materia mental sublimada de los creyentes. Hace casi un siglo, las oraciones fervorosas de millares de ellos envuelven los nichos y pertrechos del culto. Es natural que resplandezcan. A través de semejante material, los mensajeros celestes distribuyen dádivas espirituales con todos cuantos sintonicen con el plano superior. La luz que ofrecemos al cielo sirve siempre de base a las manifestaciones del cielo para la tierra. Ante la ligera pausa, posé la mirada por la multitud bien vestida. Casi todas las personas, aun aquellas que ostentaban en las manos delicados objetos de culto, se revelaban mentalmente muy distantes de la verdadera adoración a la divinidad. El halo vital del que se rodeaban definía por sus colores el bajo patrón vibratorio al que se acogían. En gran parte, dominaban el pardo oscuro y ceniciento cargado. En algunos, los rayos rojos y negros denunciaban la cólera vengativa que a nuestros ojos no conseguía disfrazar. Entidades desencarnadas, en deplorable situación, se esparcían en todos los rincones, en las mismas características. Reconocí que los creyentes elegantes, aunque deseasen orar con sinceridad, necesitaban para ello un inmenso esfuerzo. La liturgia anunció el inicio de la ceremonia, pero con gran asombro para mí, el sacerdote y los acólitos, no obstante dirigirse para el campo de luz del altar mayor, luciendo soberbia vestimenta, yacían en sombras, sucediendo lo mismo a los asistentes. Mientras, viniendo de más alto, tres entidades de sublime posición jerárquica se hicieron visibles a la Santa Misa con el evidente propósito de sembrar, allí, los beneficios divinos. Magnetizaron las aguas expuestas, saturándolas de principios saludables, como acontece en las sesiones de espiritismo cristiano, y, enseguida pasaron a fluidificar las hostias, transmitiéndoles energías sagradas a la fina contextura. Admirado, volví a observar el templo, pero los hermanos ignorantes que operaban allí, sin cuerpo físico, tanto como ocurría a los encarnados, ni de lejos percibían la presencia de los nobles emisarios espirituales que actuaban en nombre del bien infinito. Observé, a través del halo de mucha gente, que determinado en un número de feligreses, se esforzaba por mejorar la actitud mental en la oración. Reflejos purpúreos tendiendo a vacilante brillo, aparecían aquí y allí. Con todo, los malhechores desencarnados, premeditadamente, se apostaban al pie de los que eran candidatos a la fe renovadora y reverente, buscando turbarles. Fijé la atención en una señora que acompañaba al sacerdote con manifiesto deseo de recibir la bendición celestial. Los ojos húmedos y los tenues rayos de luz que se proyectaban de su mente decían de la sincera aspiración a la vida superior que, en aquel instante, le bañaba el pensamiento devoto. Mientras, dos extraviados de la esfera inferior, percibiendo su esperanza constructiva, intentaban anular su atención y, según lo que me fue permitido verificar, le sugerían recuerdos de bajo tenor, inutilizando su intención positiva. Me volví hacia el orientador, que provechosamente explicó la historia de genios satánicos, atacando a los devotos de variados matices. Es, en el fondo, absolutamente verdadera. Las inteligencias pervertidas, incapaces de recibir las ventajas celestiales, se transforman en instrumentos pasivos de las inteligencias rebeldes, que se interesan por la ignorancia de las masas, con lamentable menosprecio por la espiritualidad superior que gobierna nuestros destinos. La adquisición de fe demanda trabajo individual de los más persistentes. La confianza en el bien y el entusiasmo de vivir que la luz religiosa nos infunde modifican nuestro tono vibratorio. Ganamos infinitamente con la inmersión de las fuerzas interiores en el idealismo sublimado de la creencia santificante que poseemos. Sin embargo, el servicio real que nos corresponde no se resume solo a palabras. La profesión de fe no es todo. La experiencia del alma en el cuerpo denso se destina, de manera fundamental, al perfeccionamiento del individuo. Es en los pesares de la marcha donde el ser se desarrolla, se depura e ilumina. No obstante, la tendencia de los creyentes, en general, es la de huir a los conflictos del camino. Existen personas que después de servir al ideal religioso, durante 2 años, pretenden el reposo de 20 siglos. En todas las casas de fe, los mensajeros del Señor distribuyen favores y bendiciones compatibles con las necesidades de cada uno. Pero es imprescindible que se prepare el corazón en las guineas del mérito, a fin de recogerlos. Entre emisión y recepción, prevalece el imperativo de la sintonía. Sin esfuerzo previo es imposible obtener el beneficio. En balde impondríamos de inmediato al hombre salvaje la vida en un palacio moderno. A los acordes de nuestra música, preferiría él los ruidos del viento, y una cesta de flechas le parecería más valiosa que uno de nuestros parques industriales más perfectos. Por lo tanto, para que alguien se coloque camino en la evolución social, es indispensable sea educado, con buena voluntad, aceptando las sugestiones de mejora y servicio. Gubbio extendió la mirada a través de la multitud que presenciaba la ceremonia, aparentemente con fervor, y dijo: en verdad, la misa es un acto religioso tan venerable como cualquier otro en el que los corazones procuran identificarse con la protección divina. No obstante, raros son aquellos que traen hasta aquí el espíritu efectivamente inclinado a la asimilación del auxilio celestial. Y para la formación de semejante clima interior, cada creyente, más allá del servicio de purificación de los sentimientos, necesitará también combatir la influencia perturbadora que procede de los compañeros desencarnados que buscan enfriar su fervor. Continuó Gubbio prestándonos valiosas aclaraciones alusivas a la solemnidad, mientras la misa se encaminaba hacia la fase final. Las voces del coro proyectaban vibraciones armoniosas y lucidas a lo largo de la nave radiante, y vi que muchos espíritus sublimes penetraron al recinto, con el semblante glorificado, en dirección al altar, donde el celebrante elevaba el cáliz, después de bendecir la sagrada partícula. Intensa luminosidad fluía del sagrario, envolviendo todo el material del culto, pero, sorprendido, observé que el sacerdote, al erguir la ofrenda sublime, apagó la luz que la revestía con los rayos cenicientos y oscuros que él mismo expelía en todas las direcciones. Inmediatamente después, cuando se preparó a distribuir el alimento eucarístico entre los 11 comulgantes que se postraban, noté que las hostias, en el plateado recipiente que las custodiaba, eran auténticas flores de harina, coronadas de dulce resplandor. Irradiaban luz con tanta fuerza que el magnetismo oscuro de las manos del ministro no conseguía inutilizarlas. Sin embargo, frente a la boca que se disponía a recibir el pan simbólico, ennegrecían como por encanto. Solamente una señora, aún joven, recogió la flor divina con la pureza deseable. Vi la hostia, cual foco de fluidos luminosos, atravesar la faringe, alojándose la claridad en pleno corazón. Intrigado, busqué oír al instructor que me explicó. Sin demora, aprendiste la lección. El celebrante, a pesar de estar consagrado para el culto, es ateo y gozador de los sentidos, sin esfuerzo interior de sublimación propia. Su mente vaga lejos del altar. Se halla sumamente interesado en terminar la ceremonia con brevedad, para no perder una alegre excursión en perspectiva. En cuanto a los que comparecieron a la mesa de la Eucaristía, llenos de sentimientos rastreros y sombríos, ellos mismos se incumben de anular las dádivas celestiales, antes que les traigan beneficios inmerecidos. Tenemos, aquí, gran cantidad de creyentes titulares, pero muy pocos amigos de Cristo y servidores del bien. El final de la misa dispersó a los fieles que más parecían una ruidosa bandada de pajaritos de bello plumaje. Absorto en profundas reflexiones, ante lo que observé, acompañé a nuestro orientador y a Eloy, junto a la enferma y el esposo, que se retiraron de vuelta al hogar, cercados por el mismo séquito de entidades infelices, sin la menor alteración.